En el sur de Corea, la sociedad de la aldea Gangjeong, el comité de medidas de toda la población isleña contra la instalación de la base militar en Jeju y por la realización de la isla en paz, y la sociedad nacional de medidas contra la construcción de la base militar marítima en Jeju, emitieron el 29 de junio la declaración conjunta titulada Aclarar a cabalidadlo todo sobre la correlatividad de la construcción de la base militar naval en Jeju y la catástrofe del ferry Seúl.